Es viernes 29 de julio, nos espera la misma sensación térmica de bochorno que ayer, de cerca de 40 grados y prácticamente durante todo el fin de semana. La máxima ambiental será de 33, según Bordonado. Tras una noche caliente, hemos llegado al último viernes del mes. Día clave, muchos toman sus vacaciones. Comienzan en las carreteras, estaciones y aeropuertos la operación salida del verano más importante. Tráfico reforzará sus campañas para que no haya accidentes mortales durante este fin de semana, en el que se prevé millones de desplazamientos del interior a la costa y al revés, por los que se marchan y los que vuelven de sus vacaciones. Despedimos un mes muy caliente, no solo por el calor intenso que sufrimos, sino también por el bochorno político a consecuencia de las críticas que le han llovido a la concejal Mariola Galiana. El lunes comienzan las fiestas y veremos si se notará la improvisación y la urgencia con la que se han tenido que organizar actos y contratar servicios tan esenciales como el lanzamiento de la NI del Alba. Por lo demás, pocas actuaciones hemos visto, pero sí muchos anuncios del presidente Ximo Puig y de planes. Ayer se presentaron en cascada y de eso les vamos a hablar hoy. Pero antes, Antonio Bazán, buenos días. Muy buenos días. Antes, ¿qué canción es la que has escogido para despedir este mes de julio? Está muy bien todo lo que has dicho, todas esas cuestiones, esos anuncios, pero yo creo que nadie va a olvidar el verano, el mes de julio caliente, caliente, de 2022, porque hemos alcanzado temperaturas, no solo las temperaturas, la constancia de las temperaturas, muy, muy altas. O sea que... ¡No! La Carrá nunca nos falla. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar. Aunque ya tiene otro calentor distinto, parece, pero que nos puede llevar a ese perfectamente. Oye, a mí en verano el caliente, caliente, pues a veces no te motiva. Te motiva. No te desagrada. Eso de la almohada. Sí, sí, sí. Bueno, andamos un poco locos en este mes y es que termina julio y nos gusta empezar agosto porque eso significa que cada vez tenemos más cerca, Antonio, nuestros días de vacaciones. Cierto. Bien, pues hoy no estamos de vacaciones, hoy estamos aquí con ustedes para informarles y en el sumario, ¿qué llevamos? ¿Qué noticias destacadas llevamos en nuestros titulares? Pues el plan director de la Basílica de Santa María se presentó ayer. Y urge actuar en la fachada principal. Es una realidad, lo estamos viendo. Durante décadas las fachadas de Santa María pues tienen sus redes de protección y hay que sacarlas, hay que rehabilitar el templo y el próximo paso es remitir el plan director al gobierno valenciano para que le dé el visto bueno y después encargar los trabajos, por lo que no hay una fecha concreta para el inicio de estas actuaciones que supondrán 6,8 millones de euros. Escombros de relleno no compactados y casas nuevas no cubiertas son los motivos de los socavones en Porfirio Pascual. Los socavones de las pistas de Petanca serán rellenados provisionalmente hasta que se ponga en marcha el plan de las soluciones definitivas al terreno de la zona. Y ayer se reunió la Junta de Seguridad, donde hubo coordinación entre todas las fuerzas de seguridad del Estado y el Ayuntamiento y también los servicios de emergencias. El alcalde presentó el dispositivo de seguridad, que será mucho más amplio que años anteriores. ¿Por qué? Pues porque las fiestas tienen más días, así que han dicho que unos 3.000 agentes de policía componen ese dispositivo de seguridad que se reforzará evidentemente en los días que más se necesitan, que es la NI del Alba, el 13 y el 14 de agosto, la NI de la Roa. El Elche Club de Fútbol se acerca a los 20.000 abonados y pulveriza todos los registros de la pasada campaña de abonos que a estas alturas contaba con poco más de 1.500 abonos renovados. El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, refleja la satisfacción del club por la respuesta de la afición. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Siete de la mañana, seis minutos, comienza el relato informativo de este viernes 29 de julio de 2022 con Rosmar Alonso. Pues lo hemos dicho en uno de los titulares de hoy, es que la Basílica de Santa María, que lleva décadas con redes de protección en la mayoría de sus fachadas, ya tiene al menos un plan director para su rehabilitación. Ayer se presentó en la Casa de la Festa. Se calculan en 6,8 millones de euros lo que va a costar las obras para garantizar su seguridad durante más siglos. Ayer se presentó ese plan director, pero sin fecha para el inicio de las obras. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. Más de 20 profesionales han diseñado el plan director, la hoja de ruta de las actuaciones de rehabilitación y conservación de la Basílica de Santa María en los próximos 10 años. Contempla las características, el estado actual y las deficiencias de la infraestructura, así como las actuaciones más urgentes que, según Juan de Dios de la Hoz, que es el arquitecto que lidera el trabajo, son las de la fachada y portadas por riesgo de desprendimiento. De hecho, para el primer año se han presupuestado 700.000 euros para actuar en cubiertas y más de 1 millón en fachadas. El estudio es transversal e incluye aspectos arquitectónicos, culturales, turísticos, de accesibilidad e incluso hipótesis de actuaciones en caso de urgencias. Todas ellas tienen un valor de más de 6,8 millones de euros y para reutilizarlas buscarán la financiación por parte del Ayuntamiento, Ministerio de Cultura, Generalitat, Diputación e incluso mecenazgos. El próximo paso es remitir el plan director a la Generalitat para que le dé el visto bueno y después encargar los trabajos, por lo que no hay una fecha concreta para el inicio de estas actuaciones. Pues vamos a escuchar primero al arquitecto Juan de Dios de la Hoz, que presentó este estudio tan completo, y después al rector de la Basílica, Ángel Bonavía, pidiendo de las administraciones públicas su implicación para pagar estas obras. Y por tanto, las principales intervenciones son de fachadas, portadas fundamentalmente, y algunas zonas de cubiertas. No tanto de las terrazas como de las balaustradas, que sufren un poco más las inclemencias porque están un poco más expuestas. En el documento hay un listado de actuaciones prioritarias. Vamos a seguir pidiendo la colaboración de la Diputación, del Ayuntamiento. A través del Ayuntamiento vamos a intentar fondos europeos y a través del Ayuntamiento también con el Ministerio de Cultura. Y naturalmente la Iglesia, la Diócesis, Santa María tienen que contribuir también en este aspecto. Y esta fue también las declaraciones del alcalde Carlos González por la tarde, cuando le preguntamos por este plan director y la financiación que se busca. En principio no tenemos previsto poner ninguna partida para esa finalidad, porque creo que el papel del Ayuntamiento en relación con el Misteri es otro y está fundamentalmente centrado en ser el primer partícipe en las aportaciones que garantizan su funcionamiento. Ese es nuestro principal papel, lo desempeñamos, hemos incrementado en un 60% las aportaciones que el Ayuntamiento hace al normal funcionamiento del Patronato del Misteri. Ahí está nuestro papel y nuestra responsabilidad fundamental, pero junto con ello insisto en la idea de buscar la implicación, de trabajar para conseguir la implicación de otras administraciones para conseguir garantizar una inversión que se escapa de las manos del Ayuntamiento. Y tampoco se han dado fechas para iniciar una de las actuaciones más urgentes, lo dijo ayer el concejal de mantenimiento Héctor Díez, arreglar los socavones que han aparecido en el barrio Porfirio Pascual. Héctor Díez dio a conocer ayer el resultado del estudio geotécnico que concluye que esta zona de la ladera es inestable por las casas cuevas que existen y porque se rellenaron de forma provisional y con materiales sobrantes de obras. Nos da más detalles de los resultados de este estudio Yanire Perona. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Pues una vez que los técnicos han estudiado la zona y han cruzado los datos obtenidos de esos sondeos geotécnicos con la información histórica de las casas cueva que existían en esa zona hasta los años 60, han concluido que los escombros sobrantes de aquellas obras de edificación del barrio acabaron como relleno en la ladera del río, un relleno de muy mala calidad, a lo que se ha sumado también que algunas de esas casas cuevas no fueron cubiertas y provoca ahora que haya zonas vacías de hasta 18 metros de profundidad en el terreno. Este estudio se ha dividido en 5 tramos y la zona más afectada y la que encendió todas las alarmas es la que se encuentra entre la calle Francisco Miller Giner y las pistas de Petanca. Esos socavones que aparecieron a principios de año van a ser ahora rellenados de manera provisional con el fin de evitar accidentes de menores que se acercan a la zona continuamente aunque esté vallada. Y se comenzará a redactar el proyecto de ejecución para poner soluciones que pasan por rellenar con hormigón las casas cueva a través de nuevas técnicas. El edil del área, Héctor Díez, no ha confirmado fechas, pero sí asegura que será con la mayor celeridad posible. Lo escuchamos porque nos ha dado más detalles. Como resultado, el estudio nos habla de que la ladera del río Vinalopó en su margen derecha está conformada por un gran terraplén que, como les decía, va desde los 4 metros de relleno hasta los 18 y en el que se han detectado multitud de materiales inadecuados que son todo aportaciones de construcciones del entorno del barrio que además no están compactadas correctamente sino que se asientan básicamente por su peso, que además se ha detectado la existencia de multitud de casas cueva en ese entorno, que la inmensa mayoría de ellas no están rellenadas y por tanto son cavidades subterráneas totalmente abiertas, y que por otro lado también se ha detectado que el arbolado de toda la zona es totalmente inadecuado para dicho relleno, ya que es un arbolado de grandes dimensiones, con mucho peso, que está cogido a taludes totalmente rellenados. Pues ya tiene otra actuación urgente el Ayuntamiento, al igual que la reparación de los socavones del Pont del Bimilenari. Y también ayer se presentó sin fecha de inicio otra actuación esperada, la apertura del restaurante del Parque Municipal. El responsable de la empresa concesionaria y el edil de turismo dieron a conocer los detalles del nuevo restaurante, cómo será y qué menús ofrecerá, pero nada adelantaron del inicio de las obras para recuperar un restaurante que ha estado abandonado a su suerte y vandalizado durante años. En esa rueda de prensa estuvo Marta Pérez y esta es su crónica. Buenos días, Marta. Buenos días, Ros. Pues el Ayuntamiento presentó ayer el proyecto del restaurante del Parque Municipal que llevará a cabo el Grupo Áurea, los adjudicatarios, que se harán cargo del enclave turístico por un periodo de 25 años. Se prevé una inversión de alrededor de 1,5 millones de euros y como objetivo buscan integrar el edificio con todo el entorno y ofrecer una cocina local. En cuanto a servicios, ofrecerán una cafetería diaria, un restaurante de calidad con oferta de gastronomía ilicitana, un salón de eventos y una sala de congresos para ponencias. Respecto a las fechas, todavía no se sabe nada. Consideran que en menos de 6 meses es imposible que la obra se realice, ya que hay algunas licencias que tramitar. Pero aún así aseguran que están acelerando los procesos para comenzar cuanto antes y que así se pueda recuperar la esencia de ese parque que tanto tiempo lleva cerrado. Pues escuchamos al concejal Carles Molina y al responsable del Grupo Áurea, Roberto Serrano. Va a ser todo gastronomía ilicitana y gastronomía de kilómetro cero, es decir, la idea es que el que venga deguste los productos del entorno, del municipio. Y aparte, pues nuestra gastronomía típica. En eso hemos hecho muchísimo hincapié, de hecho era una de las partes que tenía este pliego. Y bueno, pues estamos ya en marcha acelerando al máximo los tiempos y los procesos para que puedan cuanto antes empezar. Sí que es verdad, como bien han dicho, que estamos en tiempos tormentosos, nunca mejor dicho. En cuanto a pues eso, mano de obra, encarecimiento de materia prima, pero bueno, son un grupo muy potente, tienen muchas ganas, nosotros tenemos también muchas ganas de abrir cuanto antes y que este parque municipal esté abierto para todo el mundo. Va a haber diferentes servicios dentro de este multiespacio, por decirlo así. Queremos dar, como ha dicho Carlos, un servicio de cafetería, que sea un servicio diario, ¿vale? Tendremos un restaurante de calidad, donde se van a ofertar pues todo la gastronomía ilicitana, para que bueno, todo el mundo que venga de fuera pueda conocernos. Y luego pues, tendrá sus salones de eventos, queremos hacer un pequeñito aula o una pequeñita sala de congresos para poder hacer alguna ponencia, para que los empresarios de Elche también tengan un espacio que poder usar. Y bueno, y recuperar un poquito la esencia de lo que era el parque municipal que todos conocemos, de ese restaurante, con su cúpula. Y ayer se dio a conocer el dispositivo de seguridad para las fiestas de este año. Componen 3.000 agentes. No es que haya esa cantidad de agentes, sino que se doblarán los turnos y habrá que pagar muchas horas extraordinarias. Los días que más agentes movilizarán serán el de la NI del Alba y la ROA. Además de los policías de a pie de calle, el dispositivo se refuerza con medios aéreos de la unidad de drones de la policía local y con helicópteros antidisturbios y la unidad canina de la Policía Nacional. Escuchamos al alcalde. La ciudad va a contar con un despliegue a lo largo de esos 15 días de fiestas patronales de aproximadamente 3.000 agentes, en los que los días que podríamos calificar como críticos, que son los días más importantes de nuestras fiestas patronales, el día 13, Nit del Alba, el día 14, Nit de la Roa, esos días en su conjunto movilizarán 700 agentes, distribuidos 300 agentes el día 13, 400 agentes el día 14. Parte de ese dispositivo de policías asistirá a la carretilla de este año, que tendrá lugar en el Hort del Monjo. Tras la Nit del Alba, se calcula que un centenar de carretilleros entrarán en la zona acotada para lanzar unas 2.500 docenas de carretillas. El presidente de la asociación dio ayer a conocer a los carretilleros de honor de este año, que son los responsables de la Asociación de Amigos de la Nit del Alba, su presidente Antonio Sánchez y su vicepresidente Javier Muñoz. Ambos han agradecido a la asociación este nombramiento y han destacado que es un orgullo recibirlo en el año en que se recuperan las fiestas y la Nit del Alba será lanzada como fiesta de interés turística nacional. Escuchamos primero a Antonio Sánchez. La primera vez que la Nit del Alba va a ser disparada como fiesta de interés turístico nacional. Y en mi caso, bueno, pues yo he sido carretillero durante muchos años. Tengo el documento para poder acceder al recinto acotado, tal y como exige ahora la normativa. Y recuerdo con especial cariño esta noche y de haber coincidido con compañeras, como es el caso de Conchi Álvarez, de Manuel Iglaver, que también disfrutaban, como yo, esa noche de la madrugada ya del 14 de agosto en la tradicional carretilla. Y el vicepresidente de la Asociación Nit del Alba, Javier Muñoz, ha recordado cómo se cubría la guerra de las carretillas en años anteriores, cuando se disparaban por toda la ciudad. A la que hemos cogido el testigo como carretilleros de honor con la compañera periodista Cristina Medina, cuando trabajábamos juntos en la radio, recuerdo que con un micrófono por fuera de una ventanilla de un coche, con la ventanilla subida hasta arriba, pasábamos con el coche por la corredora para grabar y que quedará registrado ese sonido tan típico de las carretillas. Y luego ya en televisión también, con una cámara de televisión al hombro, por la corredora, por la glorieta, por todo el centro de Elche íbamos recogiendo esas imágenes, que son cosas que ocurren al haber tenido que estar pendientes, informativamente hablando, de esta tradición. Imágenes sin duda que nos quedan en la memoria y hay más periodistas como nuevos patronos del Misteri tras la renovación de la mitad de su junta rectora. Ayer tomaron posesión de sus cargos en una sesión extraordinaria presidida por el alcalde en la que se ratificaron por 4 años más a Francisco Borja como presidente ejecutivo y a María Teresa Botella como vicepresidenta. En cuanto a los patronos propuestos por el ayuntamiento son el periodista Gaspar Maciá, la pintora María Dolores Mulá, el cantor Luis Gómez y la funcionaria Aida Martínez, quien será la tesorera. La Generalitat también ha nombrado a la periodista Gala Navarro, al estudiante de Bellas Artes Cristian Agulló, a la profesora Ángeles Girona y al cantor José Guilaber, mientras que los patronos del obispado son el sacerdote Ramón Cano, el presidente de la Sociedad Venida de la Virgen y secretaria de esta sociedad, José Manuel Sabuco y Josefa María Román, y la camarera de la Virgen Remedios de la Hoz. Así que por la mañana se despedían los anteriores patrones y por la tarde se recibían a los nuevos. Francisco Borja, presidente de la Junta Rectora, era lo que decía ayer sobre ese día. Que hoy hemos despedido con mucha pena a las personas que les ha tocado porque ha transcurrido el tiempo que marca la ley. En consecuencia, es un día triste y alegre porque se incorpora nueva gente que seguro que lo hará tan bien como los otros. En definitiva, el Misteri es gracias a estas personas que están apoyando al Misteri y al pueblo de Elche que apoya a ellos. Tú sabes que yo creo mucho en los equipos y en los equipos humanos son necesarios. El presidente no importa, lo que importa es la Junta Rectora. Eso es lo importante. Y mañana se clausura el Festival de Guitarra Ciudad de Elche y hoy en La Glorieta entrevistaremos sobre las 9:30 de la mañana al gran maestro Álvaro Pierri, uno de los grandes guitarristas que ha conseguido dar proyección internacional a este festival al apoyarlo desde sus inicios, llegando a alcanzar su 24 edición. Mañana se entregarán todos los premios de los concursos y se llevará a cabo en el claustro de San José el concierto de clausura a cargo del dúo Melómano a partir de las 9 de la noche y con entrada gratuita. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Ven a conocer las nuevas instalaciones de Pirotecnia Pirodama. Más exposición, más productos. Nos renovamos para ofrecerte siempre las mejores promociones en fuegos artificiales. Somos el distribuidor oficial del Cohete Ofrenda. Este año celebra la NIT del Alba de manera responsable. Recuerda, nueva ubicación de Pirotecnia Pirodama. Te esperamos en Avenida de Dolores 37, zona Puertas Coloradas, Elche. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a conformaos. Algo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario San John. Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con Tiendas Anticrisis El Castor y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado. Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y dos por 25. Lo tenemos todo para la playa. Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Digo, yo no quiero ni flores ni canciones. Quiero viajar sin frenos y escapar a medianoche. Digo, yo no quiero pensar toda una vida. Prefiero improvisar sin miedo a que haya una caída. Mariposas que se revuelven cuando me rozas y todo se detiene alrededor. Si tú y yo nos miramos así, son tus besos encendiéndome a fuego. Habitación, presta atención para vernos aquí, dando vueltas por el suelo, burlando al colchón. Hoy llegamos hasta el cielo, agárrate y pierde el control. Que nos sobren los vaqueros y nos vista el sudor, que no quede un solo palmo en nuestra piel. Que nos sobren los vaqueros y nos vista el sudor, que no quede un solo palmo en nuestra piel sin dosis de amor. Tele-Elx, Radio Marca. Nit de Festa Elx 2022, Barraca Popular del 6 al 14 de agosto. Día 6, Melendi. Día 7, Nino Vargas. Original Elías, Moncho Chavea, más invitados. Día 8, Loquillo. Siempre quise. Día 11, Juan Magán. Ya no sonríen más, se arregla. Todos los días, fin de fiesta con nuestro residente y showman, Video DJ Ralph. Consigue tu entrada en entradas.com. Ven a disfrutar un formato de barraca diferente, espectacular. Conciertos, gastronomía, helados, chuches y fiesta total en noches únicas. Parking Universidad Miguel Hernández de Elche. Ayuntamiento de Elche, Regidoría de Festes. Produce Cindy Pandora Producciones. Colaboran Grupo Antón y Visit Elche. Siete de la mañana, 28 minutos y medio. Rápidamente vamos a que Paco Gómez nos cuente la actualidad del Elche Club de Fútbol, que cuenta con muchos, muchos abonados, los que se están inscribiendo para este centenario. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol pulveriza todos los registros de la pasada campaña de abonos. La afición franjiverde responde al esfuerzo que ha hecho el club apostando por los carnets más baratos de primera. Y el objetivo inicial de 20.000 se empieza a quedar corto. Se rozan ya los 20.000 que podrían completarse en el día de hoy o mañana. Lo cierto es que el rebajar en un 10% los abonos, y algunos de ellos son los más baratos del fútbol español, ha hecho sin duda mella en una afición blanquiverde que, por poner un ejemplo, a estas alturas, el año pasado solo se habían renovado unos 1.500 carnets. Es cierto que entonces la campaña fue presentada más tarde y venía golpeada sin duda por la pandemia. El presidente del Elche reconoce que están muy satisfechos en el club franquiverde por haber conseguido prácticamente este objetivo, pero cuando le preguntábamos si el siguiente es alcanzar la cota de los 25.000, se mostraba bastante cauto. Bueno, yo con que digamos superemos los 20.000 es suficiente. Yo creo que el objetivo de los 20.000 está bien, pero tampoco es cuestión de decir, no, vamos a por los 25, los 28, no. 20.000 era un objetivo razonable. Entendemos que con lo que habíamos ofrecido a la afición, pues podíamos llegar perfectamente, pero no ponemos un techo. Yo creo que el estadio es lo suficientemente grande como para acoger a cualquier aficionado que quiera venir y puede tener la seguridad desde casi cualquier punto del estadio se ve muy bien el fútbol. Entonces, pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos, pero bueno, a partir de los 20.000, pues bueno, que sean los que Dios quiera. Y es que está claro que el Elche va a cumplir sus 100 años de historia esta próxima temporada, lo va a hacer en primera. Eso para el equipo ilicitano supone el tercer curso consecutivo en la élite, algo que no sucedía desde finales de la década de los 70. Además, las cuentas están más que saneadas y el proyecto deportivo de Cristian Bragarnic se consolida y crece año a año. Nadie de los aficionados del Elche quiere perderse lo que podría ser la segunda etapa dorada del club, que seguramente ya estamos viviendo, y eso unido, sin duda, a la rebaja de precios, ha hecho que esta campaña sea todo un éxito. En lo deportivo, el equipo prosigue hoy su estás de entrenamiento de pretemporada en la Algorfa. Mañana partido amistoso a las 8 en Cartagena para disputar el trofeo Carabela de Plata. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca. con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, continúa el bochorno. Hemos vuelto a tener una noche verdaderamente ecuatorial aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Telaez la temperatura prácticamente no ha bajado de los 26 grados. En el sur del Camp d'Elx mínimas en torno a los 24-25 grados. En Santa Pola la temperatura nocturna no ha bajado de los 27 grados. Para esta mañana paso de abundante nubosidad, cielos muy nubosos, sobre todo a primeras horas, viento en calma. A partir de media mañana y sobre todo por la tarde, ambiente más soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo bajo. El protagonista, el viento flojo de componente este de largo recorrido sobre la superficie marina, una superficie marina recalentada, y esto se va a traducir en mucha humedad ambiental y por lo tanto en sensación térmica de bochorno. Hoy alcanzaremos temperaturas ambientales superiores a las de ayer, máximas que van a rondar aquí en la ciudad los 33 grados. Durante este fin de semana continuará llegando abundante nubosidad, las noches ecuatoriales y el bochorno. Mañana sábado tendremos temperaturas en torno a los 33 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 26 grados. El domingo más de lo mismo, y ya comenzaremos el mes de agosto a partir del lunes con tendencia a cielos poco nubosos o despejados y temperaturas que de nuevo alcanzarán valores en torno a los 32-33 grados. ¿Imaginas resolver tus dudas con tu médico a través del móvil? Con el portal Yo Salud del Hospital Universitario del Vinalopó puedes hacerlo. Gestiona tus citas y recibe los resultados de analíticas y pruebas sin tener que ir a la consulta, estés donde estés. Yo Salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tic-tac, tic-tac, el tiempo se acaba. Solo hasta final de existencias, tu nuevo Nissan Qashqai totalmente equipado por 240 euros al mes y con entrega inmediata. Son unidades limitadas. Ven a Nissan Marcos Automoción, llévate el tuyo y estrena Nissan estas vacaciones. Refréscate este verano con Teleelch. Todos los días desde el Beach Club Conviction de El Carabasí con Teresa Ferrández. El Abanico, tu magazine refrescante de este verano. En Teleelch. Resuenan los timbales, ya huele a pólvora. Las puertas del cielo volverán a abrirse este agosto. Y Teleelch lo retransmitirá en directo. Proclamaciones, pregón, mascletás, desfiles y misteri vuelven y vuelven en Teleelch. Fiestas de agosto 2022. Sponsors oficiales: Conviction Beach Club, Ferretería La Llave, Calzado Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica CAM, Pirotecnia La Traca, Piscinelia, Dental Roca, y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche. Este domingo 31 de julio se llevará a cabo en el Hort de Baix la segunda edición del Festival de la Canción Festes de Elx, organizado por la Escuela EMIC, Escuela de Música y Canto, y por el Ayuntamiento de Elche. El objetivo de este certamen es el de premiar a las mejores voces y dar una oportunidad a los talentos musicales. Hoy entrevistamos al responsable de esa escuela, de la Escuela EMIC, Manuel Ramos, para conocer más detalles de este festival antesala de nuestras fiestas. Muy buenos días, Manuel. Buenos días, encantado de saludarte. Bien, pues habéis llegado a la segunda edición, hubo una primera, eso significa que podéis consolidar este festival. Los finalistas, ¿cómo se han seleccionado? Sí, nos encantaría consolidarlo para el año que viene también, para hacer una tercera edición, pero en este año tenemos 24 finalistas, 12 de la categoría infantil y juvenil y 12 adultos. ¿Y cómo, de dónde son? Porque, ¿qué ámbito tiene este festival, que la edición, en su segunda edición? En realidad es nacional, pero lógicamente nadie va a querer desplazarse de tan lejos, como no sea que esté veraneando cerca de aquí. Entonces acogemos a la gente que viene de fuera. Tenemos representantes, por supuesto, de nuestra ciudad, de Elche, tenemos de Alicante, tenemos de Orihuela, tenemos de toda la Vega Baja, de Torrevieja incluso, tenemos también de Crevillente, nuestro pueblo vecino, y también de algunas otras comarcas, pero lo interesante es eso, que estamos, es el inicio un poquito de las fiestas, o muy cerca de las fiestas, y empezar así, pues hacemos un poco de patria con nuestro festival en Elche. Vale, pero ¿cómo se llega a conseguir ser finalista? ¿Qué tienes que hacer? ¿Dónde tienes que cantar para que vosotros, los organizadores, captéis a esos jóvenes o adultos talentos? Lo que hemos hecho y lo que hicimos el año anterior es, como nuestra escuela, ENIC, tiene contactos con otras escuelas de toda la provincia, pues vamos directamente ya a los cantantes, a los artistas. Entonces hablamos con los profesores de las distintas escuelas y academias de canto y ellos nos van mandando unos vídeos, hay unas bases sobre este concurso, y nos mandan unos vídeos y vamos seleccionando lo que consideramos lo mejor en cada edición. Entonces el año pasado, por ejemplo, los que ganaron la edición pasada no pueden participar en esta. Los primeros premios de las dos categorías no pueden participar en esta durante unos años, para dejar paso pues a que otros jóvenes artistas puedan seguir superándose y mejorando. Manuel Ramos, como profesional de la música, has dirigido muchos coros, has estado en el Misteri como maestre de capella. ¿Tú crees en esto de los concursos, de premiar la mejor voz? ¿Crees que con esto es con lo que se consigue la fama? Yo creo que el concurso no solamente sirve para ser un trampolín, para que el propio artista joven tenga experiencias de lo que son la tensión, los nervios, la adrenalina del concurso. Es un poquito competir, pero yo creo que todo eso es sano. En nuestro caso, nuestro concurso es un concurso limpio, porque precisamente no estamos ninguno de los profesores de las distintas academias, sino que el jurado lo forman gente del mundo de la música, totalmente, que no tiene nada que ver uno con otro, del mundo de la música y la cultura. Por ejemplo, está Paco Escudero, que es el director de la UNED, hay un cantor del Misteri y patrono, Luis Gómez, luego hay algunas personas que se dedican al mundo de la imagen, también para valorar, luego hay alguien de la Concejalía de Fiestas que colabora con nosotros. Entonces, cada uno, de alguna forma, valora objetivamente o subjetivamente, pero luego se pone todo en común y de ahí salen los premios. Es decir, puede ganar una persona porque canta muy bien, pero también a alguno le puede superar porque canta muy bien y además está mejor vestida o tiene mejor la puesta en escena, la coreografía, un montón de datos artísticos, porque cantar en el mundo de la música moderna no es como en el mundo del clásico, sino que tiene que tener unos componentes más artísticos. Pues háblame entonces de los premios y las categorías. ¿Quiénes participan? ¿Cantantes de todas las edades? Sí, las edades son de los 8 años a los 15 en la categoría juvenil, y luego está la adulta, que es de los 16 hasta los 26. Hemos considerado que era una edad buena, en la que son jóvenes promesas todavía, y así de alguna forma pues ahorrarnos el que se puedan presentar profesionales. ¿Y qué consiguen las mejores voces de esas categorías, esas jóvenes promesas, si ganan este festival? En el caso de los niños, todos consiguen grabaciones de algún joven en estudios profesionales, que es seguir avanzando en la experiencia artística, algún videoclip también para el primer premio. Luego los mayores tienen unos cheques en efectivo de 300 euros el primer premio, de 200 el segundo y de 100 euros el primero. Pero vamos, lo importante tampoco es el premio en metálico, sino que estamos hablando de lo que es la categoría de ganar el festival. ¿Y quién es la invitada de este año? Pues la invitada de este año tenemos la suerte de que es Esmeralda Grau, que es una artista, pues como sabes, ha estado los últimos 7 años cantando con Belendi, ha hecho colaboraciones con Nacho Cano cuando se separó de Mecano, le puso la voz a sus canciones, ha hecho con David de María, con Joan Manuel Serrat. Esmeralda es una gran artista y la tenemos muy cerca, en Orihuela. Y entonces, pues, pensando en quién podía aglutinar todas las cualidades que tiene tener un artista arriba de un escenario, pensamos que Esmeralda podía ser interesantísima. El festival, ¿a qué hora empieza? Y la entrada es gratuita. ¿Cómo es la logística en el Hort de Baix? Pues el año pasado nos encontramos con la pandemia y tuvimos que ir con mascarillas en exterior. No, este año es entrada libre, sin dar ningún tipo de carnet, y simplemente pues el que antes llegue, antes se sienta. En el Hort de Baix caben 800 personas. El festival da comienzo a las 8:30. Se recomienda llegar pronto, media hora antes por lo menos, para coger buen sitio y ya está, y a disfrutar de un espectáculo, porque además de ser un festival concurso, va a ser un espectáculo. Has dicho que nace con la idea de quedarse, de consolidar por parte de tu escuela este festival de Festes d'Elx, que es la antesala a las fiestas. El pasado año, en la primera edición, también fue antesala de las fiestas. Bueno, no hubo fiestas, pero fue antesala. ¿Siempre lo vais a enmarcar en estas fechas? Sí, yo creo que ya que le pusimos el festival, primer festival Festes d'Elx, pues yo creo que debe mantenerse siempre, por lo menos, lindando con las fiestas. El año pasado, como no hubo fiestas, como recordamos, fue como las no fiestas. Entonces era un momento bonito porque la gente no podía bailar, no podía moverse demasiado para no estar juntas. Pues bueno, pues un espectáculo como el de nuestro festival, de alguna forma enriqueció un poco las no fiestas. Este año no, este año nuestro festival, lógicamente, ya se ve eclipsado por las superfiestas que vamos a tener. Entonces, pues quedará un poquito más de alguna forma de enriquecimiento, de tener un espacio para los artistas jóvenes que puedan exponer su arte y hacernos disfrutar. ¿Y qué hay de los ganadores del año pasado? ¿Están triunfando? Bueno, a ver, los ganadores del año pasado fueron Mario. Pues Mario, además de las redes sociales, es un influencer que tiene más de 1 millón de seguidores en su cuenta, es de Elche, Mario Sabuco. Y Claudia Saura ha tenido la mala suerte de que ha pasado de la edad para poder volver a la Voz Kids. Entonces tiene que esperar todavía 2 años para ir al concurso nacional de La Voz, pero está preparándolo. Ella ya estuvo en La Voz Kids, o sea que tanto Mario, que estuvo en otro concurso nacional, Idols Kids, también estuvo. Casi todos los cantantes que participan han ido a concursos ya de categoría nacional, con casting de más de 20.000 personas. Pues esperemos disfrutar de ese festival que preparáis ya para este domingo, como antesala de las fiestas. Gracias, Manuel Ramos. Muchísimas gracias a ti. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Quedan 15 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana y es momento de recordar las noticias más destacadas que les estamos contando desde las 7. Ayer se presentó en la Casa de la Festa el plan director para la rehabilitación de la Basílica de Santa María y urge actuar en su fachada principal. El próximo paso será remitir ese plan a la Generalitat Valenciana para que dé el visto bueno y después encargar los trabajos. No hay una fecha concreta para el inicio de estas actuaciones, que van a suponer una inversión de 6,8 millones de euros. Escombros no compactados y casas cueva no cubiertas, motivos de los socavones de Porfirio Pascual. Los socavones de las pistas de Petanca serán rellenados provisionalmente hasta que se ponga en marcha el plan que dé soluciones definitivas al terreno de la zona.

Pues parte de esos policías asistirán a la carretilla de este año, que tendrá lugar en el Hort del Monjo, otra vez, tras la Nit de l'Alba. Se calcula que un centenar de carretilleros entrarán en esa zona acotada para lanzar unas 2.500 docenas de carretillas. Los carretilleros de honor de este año son Antonio Sánchez y Javier Muñoz, presidente y vicepresidente de la Asociación de Amigos de la Nit de l'Alba. Ambos han agradecido a la asociación este nombramiento y han destacado que es un orgullo recibirlo en el año en que se recuperan las fiestas y en el que por primera vez la Nit de l'Alba será lanzada como fiesta de interés turístico nacional. Escuchamos primero a Antonio Sánchez. La primera vez que la Nit de l'Alba va a ser disparada como fiesta de interés turístico nacional. Y en mi caso, bueno, pues yo he sido carretillero durante muchos años. Tengo el documento para poder acceder al recinto acotado, tal y como exige ahora la normativa. Y recuerdo con especial cariño esta noche y de haber coincidido con compañeras, como es el caso de Conchi Álvarez, de Manuel Iglaver, que también disfrutaban, como yo, esa noche de la madrugada ya del 14 de agosto en la tradicional carretilla. Y el vicepresidente Javier Muñoz ha recordado cómo se cubrían esa guerra de las carretillas en años anteriores cuando se disparaban por toda la ciudad. A la que hemos cogido el testigo como carretilleros de honor con la compañera periodista Cristina Medina cuando trabajábamos juntos en la radio, recuerdo que con un micrófono por fuera de una ventanilla de un coche, con la ventanilla subida hasta arriba, pasábamos con el coche por la corredora para grabar y que quedará registrado ese sonido tan típico de las carretillas. Y luego ya en televisión también, con una cámara de televisión al hombro, por la corredora, por la glorieta, por todo el centro de Elche íbamos recogiendo esas imágenes, que son cosas que ocurren al haber tenido que estar pendientes, informativamente hablando, de esta tradición. Y hay más periodistas en cargos destacados, dos más. Gaspar Maciá y Gala Navarro han entrado como patronos en la Junta Rectora del Misteri y ayer tomaron posesión de sus cargos en una sesión extraordinaria presidida por el alcalde, en la que se ratificaron por 4 años más a Francisco Borja como presidente ejecutivo y a María Teresa Botella como vicepresidenta. Escuchamos a Francisco Borja. Que hoy hemos despedido con mucha pena a las personas que les ha tocado porque ha transcurrido el tiempo que marca la ley. En consecuencia, es un día triste y alegre porque se incorpora nueva gente que seguro que lo hará tan bien como los otros. En definitiva, el Misteri es gracias a estas personas que están apoyando al Misteri y al pueblo de Elche que apoya a ellos. Tú sabes que yo creo mucho en los equipos y en los equipos humanos son necesarios. El presidente no importa, lo que importa es la Junta Rectora. Eso es lo importante. Y cambiamos de tema, hablamos de movilidad porque a partir del 1 de septiembre se va a reducir en el 30% los abonos del autobús. Eso será una realidad, una medida que ha puesto en marcha el Ministerio de Transportes y que ahora el Gobierno Municipal va a solicitar con el objetivo de aliviar la subida de precios a los ilicitanos. Ayer lo daba a conocer la concejal de movilidad, Esther Díez. El precio del bono de 10 viajes es de 8,40, ese bono se quedaría en 5,90. El escolar, el joven y el de familia numerosa son 6,40 y quedarían, por tanto, con la reducción en 4,50 euros. Y el abono mensual, que es de 27,15 euros, quedaría en 19. Y recuerdo que esta medida, además, pues se suma a ese paquete de 7 millones de euros que hemos puesto en marcha desde el Gobierno Municipal para aliviar precisamente el día a día de los ilicitanos e ilicitanas. Y como digo, que eso sume también a más personas a utilizar el transporte público. Y los taxistas de Elche no podrán disfrutar de la medida aplicada por el Ayuntamiento desde 2019 para frenar la competencia en el aeropuerto de los vehículos de alquiler con conductor, porque acaba de tumbarla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ayer conocimos que el TSJ anuló la obligación de precontratar con al menos una hora de antelación los VTCs. En 2019 se incluyó esta medida en la ordenanza municipal y ahora deberá ser suprimida ya que el decreto autonómico establece un mínimo de 15 minutos para todos los municipios valencianos. Y más asuntos. Ya sabemos qué institutos son los que se van a colocar en sus terrazas las placas solares. Los institutos de Elche son el Vicente Verdú, Severo Ochoa, Tirán Lo Blanc y Pedro Ibarra. El objetivo de colocar estas placas solares por parte del Gobierno valenciano es reducir el CO2 y ahorrar en la factura de la luz. Pero además los sobrantes de energía solar de sus placas se van a destinar a los hogares de las familias más vulnerables del municipio. Las consejeras de Educación y de Medio Ambiente presentaron hace dos días este programa denominado Cero, que supondrá una inversión de 14 millones de euros en su primera fase. Y hablamos de cultura porque ya conocemos la programación del Gran Teatro, una programación para después del verano que recoge nombres de artistas muy destacados como Blanca Portillo, Alba Reche y Manol Arias, así como las novedades de la celebración por primera vez en un teatro español del Día Internacional de la Danza o de la llegada del gran cantautor Rufus Wainwright para el verano de 2023. Así lo anunció el programador cultural Julián Sáez. Por la relevancia del artista, ¿no? El caso de Rufus Wainwright es uno de los artistas más importantes que podemos encontrar ahora mismo girando por el mundo. Y bueno, pues es un habitual de escenarios como el Metropolitan de Nueva York, el Teatro Real de Madrid, el Liceo de Barcelona o escenarios o el Covent Garden de Londres, ¿no? Y mañana se clausura el Festival de Guitarra Ciutat de Elche. Hoy en La Glorieta entrevistaremos sobre las 9:30 de la mañana al gran maestro Álvaro Pierri, uno de los grandes guitarristas que ha conseguido dar proyección internacional a este festival al apoyarlo desde sus inicios. Ha llegado a alcanzar su 24 edición este año. Mañana se entregarán los premios de los concursos y se llevará a cabo en el claustro de San José el concierto de clausura a cargo del dúo Melómano a partir de las 9 de la noche y con entrada gratuita. Y dos apuntes más desde el ámbito sociosanitario. El Hospital Vinalopó atendió a más de 1 millar de pacientes con vértigo en los últimos 2 años. La unidad de otoneurología está dotada de equipos de última generación que permite curar al 90% de los pacientes con vértigo posicional que pasan por esta consulta, mejorando así su calidad de vida, según destacaron ayer los responsables de este hospital. Y desde el MUPE se ha señalado que llevan 8 años trabajando por la accesibilidad en colaboración con el Centro de Rehabilitación e Integración Social, el CRIS de Elche. Los usuarios de este Centro de Integración Social participan en el programa DIDACPAL con visitas y talleres de paleontología. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Disfruta de tu jardín con Ferretería La Llave. Encontrarás todo tipo de mobiliario para terraza, jardín y playa, iluminación solar y eléctrica. Piscinas, toboganes, columpios, camas elásticas y todo tipo de juegos infantiles, herramienta y maquinaria para jardín. Tu jardín en buenas manos. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales, Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. En Finca La Laguna by Pilsen Restauración disfruta, solo hasta el 31 de julio, del menú capricho. Para aliviar el calor, un cóctel continúa con un bogavante nacional salteado estilo Pilsen y un chuletón de vaca de 45 días de maduración. Y para endulzar, un gran surtido de postres y el fin del menú con un gin tonic. Reservas al 96543-1681. Finca La Laguna by Pilsen Restauración. Menú capricho hasta el 31 de julio. ¿Quieres disfrutar una aventura este verano? Ven a Acuapark Ciudad Quesada, Rojales, Amazonia, Río Yucatán, Kamikaze. La aventura ya ha comenzado. Compra tu entrada anticipada en acuaparrojales.es. ¡Aventúrate! Acuapark Ciudad Quesada, Rojales. Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido. Descubre su nuevo iCockpit y siente su volante compacto. Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Conduce con todos tus sentidos y déjate llevar por las sensaciones. Prueba el nuevo Peugeot 308 híbrido. Una experiencia de conducción única. Peugeot Marcos Automoción. ¡Oh, qué calor! Yo me voy a la playa con mi sombrilla y mi toalla de Vega Fibra. Sí, sí, has oído bien. Ahora, contratando algún pack de Vega Fibra de fibra y móvil, te llevas una sombrilla o una toalla gratis. Yo he contratado fibra y móvil por 29,99 € al mes. Y ya voy equipada para la playa. Date prisa, que las unidades son limitadas. Más info en elreydelafibra.com. Mi gato no tiene la culpa de tu cobardía. No tiene complejo de psicoanalista. No temas sus ojos ni sus siete vidas. Brillante, camina despacio y esquiva gigantes. De extraña mirada, de salto elegante. Pequeño vestigio de fiera salvaje. Por eso déjalo. No mendiga caricias, no precisa mi amor. Sabe de mi arañazo, de mi boca felina. Yo te engaño, te robo los días, te ensucio las manos. Me escondo y me pierdo, me vuelvo un extraño sin alma. Culpable que huye del sol. Mi gato es mucho mejor persona que yo. Mi gato no quiere septiembres que engañen al mundo. No hunde a ciudades en comas profundos. No entiende de rabia, no mata por gusto. Así que déjalo. Que no mendiga caricias, no precisa mi amor. Sabe de mi arañazo, de mi boca felina. Yo las manos, me escondo y me pierdo, me vuelvo un extraño sin alma, culpable que huye del sol. Perdí tu vergüenza en los bares, dormí en los portales, pisé los pedazos de tu corazón. Mi gato es mucho mejor persona. Es mucho mejor persona que yo. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Hola, soy Vicente Bordonado y te invito a vivir conmigo los mejores momentos de las fiestas del Camp de Elx. Después de 2 años... por fin volvemos a disfrutar de nuestras fiestas. Sigue todos los viernes de este verano el Camping Festes en Teleelch con Vicente Bordonado. Patrocina Talleres Vidama. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum. En Elche Parque Empresarial. En las instalaciones de Gasolineras El. No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Glasur es prevención. Todo para la higiene de tu negocio. 965 48 35 35. Tres minutos para llegar a las 8:30 de la mañana y la temperatura 26 grados con 3 décimas según la estación meteorológica de Teleelch. La humedad la tenemos ya en el 78%. Y le doy los buenos días a Paco Gómez con una cifra, 20.000. Vaya. Buenos días, Antonio. Buenos días, Ross. Buenos días. Creo que no se esperaba a estas alturas tener esa cifra. Sí, bueno, es una cifra que todavía no se ha anunciado oficialmente, pero que puede caer hoy o mañana. Sí, porque la verdad es que ayer se rondaban ya los 19.000 y, bueno, está superando las previsiones más optimistas, teniendo en cuenta que todavía estamos a mes de julio y que, por ejemplo, comparándolo con la temporada pasada a estas alturas, teníamos poco más de 1.500 abonos, ¿no? Es cierto que el año pasado veníamos de la pandemia y que la campaña se anunció tres semanas después, pero, por ejemplo, con todo y con las restricciones, recuerdo que el año pasado se inició la liga el 20 de agosto con 8.500 abonados. Entonces, bueno, tener a estas alturas, rozar esos 20.000, yo creo que es una demostración de la ilusión palpable que hay en la afición blanquiverde. Bueno, pues con los precios que se han incluso rebajado un 10% a nivel global, con las sensaciones que transmite el proyecto de Christian Bragarnik, y también viendo las prestaciones del equipo en las últimas dos temporadas en primera. A ello unimos el año del centenario, bueno, hace un caldo de cultivo en el que la afición blanquiverde, a pesar de que apenas hay fichajes, pues se está lanzando a por su abono y, bueno, toda la provincia va a estar representada. En Rafal se hicieron el miércoles 200 abonos, hoy en Novelda también el club va a poner en marcha esa campaña de abonos. Bueno, se quiere acercar a toda la provincia y eso, lógicamente, es un dato muy bueno. Algo preocupante en el equipo es Boyé. ¿Murat puede ser el sustituto? ¿Se le ve con la calidad suficiente como para estar en primera y que sea el sustituto de Boyé? Bueno, el sustituto de Boyé, yo creo que no hay sustituto de Boyé, ¿no? Teniendo en cuenta que es seguramente el jugador más importante. Pero si hablamos de sustituto, hombre, yo creo que por delante estaría Ezequiel Ponce, ¿no? Del que esperamos que se recupere. No olvidemos que el club ha llegado a pagar por él cerca de 4,5 millones de euros, ¿no? Bueno, yo creo que Ponce está por delante, Peremilla, pero Mourad podría aprovechar la oportunidad. De momento la pretemporada la está aprovechando y además es un delantero 9 clásico tanque de área, que es algo de lo que adolece el equipo si no tiene a Lucas Boyé. Lo de Lucas Boyé ayer se lo preguntamos al presidente y decía que en principio no está en los planes el pasar por el quirófano. Todas las previsiones es que el chico va a intentar apurar en esta pretemporada para intentar estar para el comienzo de la liga. Y si en ese proceso de los próximos 15 días pues no se avanza y no mejora, tendrían que tomar la otra decisión, que siempre es la última, la de pasar por el quirófano, con lo que eso le impediría jugar ya prácticamente la primera vuelta. Pero bueno, vamos a ver, esto va a ser día a día, él tiene que notar sensaciones. Si cada día no nota una leve mejora y nota que deja de dolerle, está claro que al final habrá que pensar en ello. Habrá que pensar en ello. ¿Y cuál es el próximo amistoso? Es mañana en Cartagena. ¿No? Mañana en Cartagena. ¿Y podremos volver otra vez a verlo por YouTube? ¿El canal? No, esta vez puerta cerrada. No, puerta cerrada no, es para la afición del Cartagena y ese partido en principio no se va a televisar por lo que ayer nos comentaba el club, a menos que hoy digan otra cosa. Es como aquí el Festa d'Elche, entonces al Cartagena no le interesa darlo por YouTube. Lo que quieren es que vayan los aficionados y se dejen efectivamente la taquilla. Que pasen por taquilla. Entonces el trofeo Carabela de Plata mañana se disputará a las 8 en Cartagena y el martes, en el último día del stage de pretemporada, allí en Algorfa, se disputaría el último partido contra el Ibiza. Hay que destacar que ayer el presidente prácticamente descartaba que el Festa d'Elche se dispute ahora. En el parón sí dijo que hay posibilidades y que en el parón la liga está viendo la posibilidad de que se jueguen partidos amistosos incluso entre rivales europeos, para no dejar de... El parón, hablamos de noviembre. El parón de mitad de noviembre a finales de diciembre. El Mundial. Exacto, por el Mundial de Qatar, esas 5 semanas. Y por otra parte, destacar en el tema de fichajes, que según la prensa argentina, bueno, lo comentamos ya hace algunas semanas, dan por hecho el fichaje ya del lateral izquierdo, Lautaro Blanco. Lautaro. El lateral zurdo de Rosario Central, por el que el Elche pagaría cerca de 2 millones de euros. Es llamativo porque como laterales izquierdos el Elche tiene a un tal Mojica y a un tal Carlos Clerc. Entonces, insisto, llama mucho la atención. Primero, ¿puede ser una pista de que tal vez se está trabajando en la salida de Mojica para el mercado invernal? La única explicación que tendría fichar a Lautaro Blanco es que se tiene intención de traspasar a Mojica en el mercado invernal. Claro. Porque si no, no habría explicación de que tú firmes a un lateral izquierdo para el mes de invierno. O sea, para cuando se abra el mercado de invierno. Si lo quieres, lo quieres ya, ¿no? Entonces, la única explicación posible es que el Elche esté haciendo ya sus cuentas de traspasar a Mojica pues por 4 o 5 millones de euros, o que algún club pague su cláusula de 5 millones y medio, o que el club ahora le presente una renovación a Mojica para elevar su cláusula y luego venderlo más caro en el mercado invernal. Todo va encaminado por ahí, y conociendo a Bragarnik, no es podría nada descartable que haya sacado la escuadra del Cartabón y esté haciendo todo ese tipo de operaciones. La pela es la pela. Yo creo que también ha funcionado muy bien la campaña de abonos por los precios. No, es fundamental. Y además, ¿qué regalan? Si tú te sacas un abono, ¿te regalan algo? Por aquello de ser este año el centenario. Bueno, hay algún tipo de acuerdo, por ejemplo, con una gasolinera que les regala, todos los abonados pueden cada vez que reposten un 5% en cada depósito. Bueno, no hay, está mal. Sí, conforme está la gasolina está muy bien. A ver, pues sí. Hay ventajas por hacerse abonado y recordamos que la campaña de abonos sigue. Sí. No se va a cerrar en principio hasta que el 1 de septiembre aproximadamente, finales de agosto seguro, efectivamente. Ros, bueno, Paco, me haré abonada. Hay que hacerse abonado. Nunca, solo por ahorrar gasolina. ¿Nunca ya? Bueno, conforme vaya, a lo mejor hay más novedades y regalan más cosas, ¿no? Al final. No le hace falta regalar para que la gente se anime, ¿eh? Este año no. Y si llegan a los 20.000 ya seguro que dejan de regalar cosas. Tendré que correr. Hay que correr. Gracias, chicos. Hasta luego. Buen fin de semana, Paco. Hasta luego. Igualmente. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día, continúa el bochorno. Hemos vuelto a tener una noche verdaderamente ecuatorial aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaez. La temperatura prácticamente no ha bajado de los 26 grados. En el sur del Camp d'Elche, mínimas en torno a los 24-25 grados. En Santa Pola, la temperatura nocturna no ha bajado de los 27 grados. Para esta mañana, paso de abundante nubosidad, cielos muy nubosos, sobre todo a primeras horas, viento en calma. A partir de media mañana y sobre todo por la tarde, ambiente más soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo bajo. El protagonista, el viento flojo de componente este de largo recorrido sobre la superficie marina, una superficie marina recalentada, y esto se va a traducir en mucha humedad ambiental y por lo tanto en sensación térmica de bochorno. Hoy alcanzaremos temperaturas ambientales superiores a las de ayer, máximas que van a rondar aquí en la ciudad los 30

Pues regular. Sí, lo ver, de Estados dónde, Unidos aparece incluso anda. Como una pequeña línea en algún rincón. Y me parece muy bien, no hay que asustar a la economía. Ahora hablaremos de los sustos, que parece que lo que nos gusta es, cuando tenemos una buena noticia, convertirla en una mala porque viene pronto lo malo. Ah, ahora te comentaré. Venga, vamos. Comenzamos por El País. En El País la fotografía de portada se la dedican a Laura Borràs, que es la presidenta del Parlament de Cataluña. Porque la mesa de la Cámara acordó con el voto de ERC, de la CUP y del PSC, suspender como diputada a la dirigente de Junts tras abrirse juicio oral contra ella por prevaricación y falsedad en contratos públicos. Pero no dimite. Exactamente. Otra más que se agarra al sillón. Ya veremos cuándo lo hace, cuándo lo hará. El titular del País es que España registra un récord de contratación indefinida. El paro descendió en el segundo trimestre un 12,5%. Es el más bajo desde... al 12,5, el más bajo desde 2008. Esa es la buena noticia. Sí, pero ahora verás cómo esto lo convierte en una mala. Ahora te lo cuento. ABC, Estados Unidos entra en recesión. Fotografía de John Biden. Y detrás tenemos a, con la fotografía detrás de Abraham Lincoln. Sí. El PIB cae por segundo trimestre consecutivo y agrava la impopularidad de Biden al desplomarse la inversión empresarial y la venta de viviendas. Saltamos a El Mundo porque hablamos de esta nueva noticia y buena noticia de que el paro va bien. Bien, pues dos ministros reconocen ya un parón en el empleo a partir de otoño. Pero si estamos hablando de que ahora es buen dato, vamos a dejarlo, vamos a disfrutarlo, ya llegará el otoño. Ya nos advierten que esto se va a frenar, ya nos están advirtiendo. No te tan contento que esto no va así. Efectivamente. Y después la fotografía que le dedica El Mundo es a Álvaro García Ortiz, que es el nuevo fiscal general, que indica que recula, que ya no tiene tan claro que los delitos que se les imputan a los asesinos de Miguel Ángel Blanco estén prescritos. Lo que hace la presión. Sí. Popular. Y luego también sigue hablando de justicia, indica que un tribunal constitucional progresista decidirá sobre el veto al castellano en Cataluña. El TSJ catalán recurre la ley que anula el 25% por ser inconstitucional. Y por último abrimos La Vanguardia. Fotografía de Laura Borràs, que saluda ante la mirada del expresidente Quim Torra a los simpatizantes que acudieron ayer ante el Parlament a apoyarla. Pues con ella otra crisis más, ¿eh? Dentro de todos los grupos parlamentarios independentistas. El caso de los contratos fraccionados, Borràs es suspendida y debilita al Parlament al negarse a dimitir. También hace referencia a que la banca pagará un 4,8% de los intereses y comisiones que cobre, mientras que las energéticas deberán abonar un 1,2% sobre los ingresos, pero solo las energéticas o empresas que estén por encima de los 1.000 millones de facturación. Que todas, no es poco, yo ¿no? creo que están todas las energéticas. Por eso el beneficio, por lo que estamos pagando, pues imagínate los beneficios. Además, cuando hablan de beneficios de 3.000 millones, los bancos 2.800 millones, que debe de ser mucho dinero, creo. El mismo que para mí con la factura de la luz. Por ahí está. ...101.4... Teleelch, Radio Marca. El ayuntamiento sigue dignificando el callejero de la ciudad, introduciendo a personas que han dejado huella entre sus amigos, vecinos y familia, como es el caso de José Tari Pomares, más conocido en La Olla como Pepito el del cine. Desde el pasado martes, la Avenida del Sol ha pasado a denominarse Avinguda de José Tari Pomares. El acto de homenaje a título póstumo se llevó a cabo ante una multitud de vecinos de esta pedanía que no lo olvidan, como tampoco su familia y amigos. Por ello, hoy entrevistamos a Margarita Tarí, su hija, para seguir recordando a este vecino tan querido. Muy buenos días, Marga. Hola, buenos días. Tu padre, Pepito, el del cine, ¿cómo fue? ¿Cómo era? Pues era una gran persona, de carácter serio, como dice mucha gente, pero luego era bondadoso. En el interior no era lo que aparentaba, la seriedad que aparentaba por fuera, no lo era por dentro. Era una persona que le gustaba mucho contactar con la gente, muy familiar. La familia, sobre todo, era lo más importante para él. Le gustaban mucho las reuniones familiares, lo que más le gustaba. Celebrar todos los acontecimientos de la familia. Era feliz cuando estábamos todos juntos. Era una persona muy afable, mucho. ¿Y qué pensaba y qué decía de su pedanía, de la olla? Pues él era un amante de su pedanía desde que yo recuerdo, desde que era pequeña. Es que estaba siempre volcado y preocupado por las cosas que pasaban en el pueblo, aunque él no tuviera entonces nada que ver. Siempre decía lo que pasaba, lo que haría falta hacer para que mejorara el pueblo. Solía pasear mucho por la pedanía para ver cuando veía algún defectillo, eso antes de que él fuera alcalde pedáneo. Siempre se fijaba en las cosas que no estaban bien en la pedanía y le llamaba la atención y decía, esto podría mejorar, esto habría que arreglarlo. Siempre se preocupaba mucho por las cosas que pasaban en el pueblo. Y estaba siempre muy pendiente de todo eso. ¿Y por qué Pepito el del cine? Pues porque el cine que había aquí en La Olla era de mis abuelos, heredado, y él, junto con sus hermanos, siguió con la empresa familiar del cine. Y por eso se ha quedado con Pepito el del cine, sí. ¿Recuerdas entonces tu infancia en un cine? Cuando ves la película Cinema Paradiso, ¿te recuerda un poco a tu familia? Muchísimo, muchísimo. Recuerdo de pequeña cuando íbamos al cine, sobre todo los domingos, que venía un montón de gente, todas las pedanías cercanas, aparte de la gente de La Olla, venía gente de todos los pueblos cercanos y estaba siempre lleno. Era también el único sitio de diversión que existía entonces, y la gente acudía. Bueno, estábamos deseando desde pequeños también, cuando era alguna película así, que también era más dedicada también a los niños, que podíamos entrar entonces los niños a verla, pues nos llamaba mucho la atención el que llegara el domingo, porque ya ahí te veías con tus amiguitos también que venían al cine, y era un punto de reunión. El cine era como el punto de reunión de todo el tema social de la pedanía. Y nos reuníamos allí el fin de semana. ¿Y por qué terminó aquello? ¿Qué cuenta tu padre de esa etapa final? Pues la etapa final es porque cuando ya empezaron a aparecer los vídeos, las películas, los videoclubs, entonces ya el cine fue un poco en decadencia, y sobre todo en las partidas rurales, que no fue solo aquí en La Olla donde dejó de existir el cine, sino en otras pedanías colindantes también desaparecieron, porque claro, con el tema de la novedad de los vídeos, la gente ya no acudía tanto al cine, y no es lo mismo en una pedanía pequeña que en una población grande, que en la población pues hay mucha más gente, y claro, también se han cerrado algunos cines, pero no todos. Y entonces aquí ya al final se tuvo que cerrar porque ya la gente no venía al cine y ya lo dejaron. ¿Y tu padre cómo gestionó el mobiliario de ese cine antiguo y cómo está la infraestructura ahora? ¿Ese legado, cómo está el cine Pomares? Pues donde estaba el cine Pomares se derribó y ahora existe un edificio. En los bajos hay ahora un supermercado, y el mobiliario que había allí, pues por ejemplo, las máquinas del cine se donaron al Museo de Pusol. Están allí las máquinas de pasar las películas. Y lo que eran las butacas también del cine también se aprovecharon y se donaron al Instituto de La Olla, que se utilizan en el Salón de Actos. Así que tenemos un recuerdo vivo de lo que era el cine Pomares. Cuando vamos al instituto, al salón de actos, a cualquier acto, pues enseguida nos viene a la memoria las butacas del cine, de nuestro cine. Y cuando vamos al Museo de Pusol y vemos ahí las máquinas o vemos algún reportaje del museo, pues enseguida también nos viene a la memoria el cine Pomares. ¿Recuerdas alguna anécdota de tu padre o de lo que más se sentía orgulloso durante su etapa de alcalde pedáneo o durante su etapa de gerente del Cine Pomares? Pues de la etapa del cine, pues todo eran buenos recuerdos para él, porque él también se encargaba de lo de la parte de las películas, de las máquinas de las películas, de pasar las cintas. Entonces, el ir a recoger, yo recuerdo de pequeña también que me iba con él o con mi tío a recoger las películas, que iba a recogerlas a algún punto de encuentro donde una agencia las dejaba. Teníamos que ir, recogerlas, traerlas, y entonces él se encargaba de prepararlas para por la noche pasarlas por la máquina. Eso tenía también su trabajo. Yo era muy pequeña, pero lo recuerdo. Sí. ¿Y cuál era? Alcalde, como me has preguntado, de alcalde, pues los recuerdos más buenos que tengo es que era una vivencia diaria, vamos. Daba mucha prioridad a los problemas que le presentaban los vecinos, las sugerencias que le hacían. Pepito, esto podías llamar a avisar para que arreglen esto. O Pepito, mira, que en aquella calle hay un socavón, podías avisar. Todo eso, y él lo gestionaba, era lo primero cuando le daban el aviso, no existía otra cosa nada más que gestionarlo rápidamente. Lo primero que hacía, no se entretenía ni un segundo, eso lo puedo certificar. ¿Cuál era su película favorita? Pues de aquella época, las películas favoritas yo creo que eran también las de Manolo Escobar, que eran las que más gente atraía al cine. Cuando había una película de Manolo Escobar, era llenazo a tope. ¿Y cuál era el rincón preferido de tu padre de la olla? El rincón preferido, pues yo creo que todo en general, pero ahora últimamente la zona de la Torre del Gai, porque allí también los compañeros suyos de su edad pues se reunían allí y se siguen reuniendo para jugar a las cartas, o algunos juegan al caliche. Vamos, que es donde la gente de su edad más acude, es la zona aquella de allí, de la Torre del Gai. Sí. Margarita, tú sabías que tu padre lo ha dado todo por la pedanía. ¿Cuál fue la respuesta que viste el pasado martes cuando inauguraste la calle que lleva su nombre, la Avinguda José Tarí Pomares? ¿Qué respuesta es la que viste de sus vecinos? Pues sentimos un orgullo, la familia, total, porque fue un apoyo moral el que viéramos allí a todos sus amigos, a los vecinos del pueblo, toda la familia que estuvimos allí también, nos acompañaron todos los miembros de la familia. Nos sentimos muy, muy orgullosos, porque la gente respondió como yo creo que él se merecía. La verdad es que fue... No esperábamos que fuera tanta gente, porque tampoco fue muy público el que se iba a inaugurar la calle. Fue más bien a través de WhatsApp, como nos comunicamos con la gente, de que iba a estar la inauguración. Entonces, claro, si lo hubiéramos hecho público, como me dice mucha gente, hubierais puesto cartelitos, tal, pues seguro que hubiera habido muchísima más gente, pero... También era una cosa bastante familiar y, no sé, no quiero decir restringida, pero que no estaba abierto para que fuera todo el mundo, porque no se publicó. Entonces mucha gente me está diciendo, si lo hubiéramos sabido, hubiéramos ido. Digo, ya, pero es que la comunicación la teníamos establecida de esa forma. Yo me encargué de avisar a la familia. El alcalde y la corporación se enteraban, el ayuntamiento se enteraba por medio de la alcaldía y invitaron a la corporación municipal, y la alcaldesa pedánea se encargaba de gestionar e invitar a todos los entes de la pedanía. Entonces esa ha sido la forma de comunicarlo. Siento de verdad la gente que me está diciendo que les hubiera gustado ir, que llevo 2 días que no paran de decírmelo, me siento un poco mal en el fondo, pero tampoco ha sido culpa nuestra. Es decir, que agradecemos a toda la gente que le hubiera gustado estar también, pero que en el fondo, en el corazón, les damos las gracias también, aunque no estuvieran presentes.

La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Si pudierais elegir, ¿cuál sería el coche de vuestros sueños? Para mí, un eléctrico. Un 4x4, para la aventura. Yo prefiero un híbrido para viajar. Yo un potente deportivo alemán. Pero, ¿por qué renunciar a algo si podemos tenerlo todo? Nuevo Opel Grandland híbrido enchufable. Mucho más que un eléctrico. Descúbrelo en opel.es. Opel Marcos Automoción. ¿Quieres disfrutar una aventura este verano? Ven a Aquapar Ciudad Quesada, Rojales, Amazonia, Río Yucatán, Kamikaze. La aventura ya ha comenzado. Compra tu entrada anticipada en aquaparrojales.es. ¡Aventúrate! Aquapar Ciudad Quesada, Rojales. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Pues ya estamos preparados para afrontar la recta final del programa La Glorieta de este viernes 29 de julio, hablando del Festival de Guitarra Ciutat d'Elx. Cuesta cortar esta interpretación magnífica de Álvaro Pierri. El Festival de Guitarra Ciutat d'Elx le debe mucho a este maestro. Su participación desde hace años le ha dado proyección internacional a este certamen ilicitano y una continuidad que ha llegado en 2022 a su 24 edición. Pierri es ya una leyenda de la guitarra, procede de una familia de músicos y con 5 años ya comenzó a estudiar guitarra con su tía y piano con su madre. Estudió en la Universidad de Montevideo y tuvo grandes maestros. Ha realizado numerosos conciertos como solista y con orquestas de todo el mundo, ofreciendo actuaciones con otros destacados músicos que también son leyenda. Aclamado por el público y por la crítica especializada, ha ganado premios de gran prestigio en diversos países, pero el mayor de ellos es el aplauso del público, que se queda embelesado por esta música. Y el de sus alumnos, porque Álvaro Pierri sigue impartiendo clases magistrales allá donde le invitan. Muy buenos días, Álvaro. Hola, buenos días. ¿Qué tiene la ciudad de Elche? ¿Qué tiene este festival de guitarra que usted está pegado a él? Tengo en realidad es una buena pregunta en realidad, porque el festival en sí ya sería suficiente como atractivo, puesto que el festival, además yo he acompañado la evolución del festival, que ha sido siempre a cada año renovándose y a cada año con nuevas ideas, nuevos alumnos, nuevos colegas, y he tenido la suerte de que me han invitado siempre. Y como es un poco un credo para mí también estar buscando y renovando, porque así es la vida, además, digamos, la circunstancia del festival mismo ha generado muchas amistades profesionales y amistades personales. Y esto es muy interesante, porque yo vengo aquí a Elche como que, bueno, si no vengo, como sucedió ahora durante este periodo de pandemia, es que me parecía muy, muy raro en mi vida, no venía a Elche. Es verdad, es como si le faltara algo en su vida, Elche. Exactamente. Pero los organizadores del festival dicen que ustedes, los concertistas, los que interpretan la guitarra, el claustro de San José, que es allí donde actúan, tiene algo especial porque este año lo han podido recuperar. ¿Qué tiene el claustro de San José para usted, para como maestro que es de la guitarra? ¿Por qué hace sonar también a la guitarra española? Bueno, es que el claustro es muy bonito y la acústica para guitarra es muy bonita por las dimensiones que tiene y estar en ese entorno es muy, muy, muy bonito. La guitarra suena muy naturalmente, o sea, es pues la guitarra no es un instrumento como la trompeta o como el violín, que, bueno, puede sonar en grandes salas sin problema. La guitarra siempre tiene que estar en salas que suenen bien, ¿es cierto? Entonces, el claustro es así. Álvaro, ¿y qué me puede contar de las clases magistrales? Porque usted, aparte de ofrecernos los conciertos cada vez que viene, también aprovecha y da esas clases, esos cursos de guitarra. Nada más empezar un curso o una clase, ¿usted qué dice a los alumnos? Primero los oigo y luego les pregunto qué les parece lo que han hecho. Porque es lo más importante. O sea, que si ellos pueden, además de tocar, si pueden explicar algo de lo que toquen. Y eso establece para el alumno y para mí, digamos, somos lo mismo. O sea, el alumno y el maestro, digamos, en realidad lo único que tenemos son experiencias diferentes. Y bueno, uno tiene más edad, entonces tiene más experiencia. La realidad es que lo único que hay que intentar es primero entender cómo la persona funciona lo más rápido posible y tratar de ayudar en su desarrollo, en la comprensión de las cosas, abrirle puertas para que la persona pueda tener elementos para su propio camino, ¿no? ¿Y qué hay de sus alumnos? ¿Cómo terminan? Los pobres terminan aburridos de mí. No, pero ¿y en sus carreras? ¿Han podido triunfar? Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que estoy muy, muy orgulloso y muy contento porque la mayor parte o hacen carrera de solista o de camerista. La mayor parte, siempre que lo desean, encuentran lugares donde enseñar, conservatorios o universidades. Ahora, en los últimos 2 meses, 3 alumnos míos se han convertido en profesores de universidad. Me parece una maravilla. Y bueno, así va. Y aquí, por ejemplo, seguidamente cuando vengo, siempre estimulo a algunos de mis alumnos para que vengan, porque a mí me parece muy, muy importante que la gente vea diferentes puntos de vista sobre lo que van a hacer. Y sí. No es porque sean alumnos míos en Viena que los voy a dejar ahí encerrados solo oyendo lo que yo tengo que decir. O sea, es al revés. Continúa en la Escuela de Música de Viena. Sí. Y por muchos años más. Álvaro, pues yo voy a copiarle su pregunta. Me ha encantado. Sí. ¿Y qué le parece todo lo que ha hecho usted? Me parece bastante bien y al mismo tiempo me queda mucho, mucho, mucho, siempre en el tintero, como decimos, ¿no? Porque siempre estoy queriendo hacer mucho más de lo que uno puede hacer, porque el día tiene 24 horas y, bueno, así es la vida, ¿no? Pero, bueno, hay que ir buscando. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Tiene tiempo para innovar? ¿Qué es innovar? Cuando le pregunto qué es innovar en la guitarra española, ¿qué es? Bueno, innovar yo creo que simplemente buscar llegar más lejos, si eso es posible, intentar comprender qué podría ser más lejos, pero todo esto está basado en la experiencia y la experiencia está basada en las tradiciones, porque las tradiciones fueron de gente que también hizo eso. O sea, la historia de la música, la historia de la guitarra, la historia de la humanidad, es una historia de búsqueda. Y bueno, así es. Es impresionante cómo cuida de sus alumnos y cómo cuida de sus maestros y de quienes estuvieron antes que usted. Pues vamos a hablar de un concertista alicantino, José Tomás, que ha sido protagonista en esta edición. ¿Qué le parece? Elche, esta tierra, puede dar talentos como José Tomás. Mire, sinceramente, José Tomás ha sido una gran excepción en la historia de la guitarra, porque él, habiendo tenido acceso a los grandes maestros de su época, él mismo fue, creo que yo como maestro, fue mucho más maestro que su maestro. Y eso fue muy, muy interesante, porque él volcó toda su inteligencia y toda su arte y toda su inspiración a realmente enseñar lo mejor que se podía en esa época y yo creo que ha sido un gran ejemplo que habría que realmente mostrar mucho más al mundo. Porque aquí en España José Tomás es muy conocido. En otros países también. Pero creo yo que la dimensión de lo que José Tomás hizo tendría que ser muchísimo más respetada y conocida. Y si en lo que a mí respecta, siempre estoy hablando de José Tomás. O sea, es uno de los hitos de la historia de la guitarra y de la evolución de la guitarra en el siglo XX. ¿Y cómo ve la evolución de la guitarra española en este siglo XXI? Bueno, es una evolución fantástica, porque el siglo XXI es como, bueno, consecuencia del XX y del XIX y del XVIII, pero justamente los medios de comunicación de los cuales disponemos y que utilizamos a diario, ¿no?, en Internet, o sea, sea con Zoom o con WhatsApp o con lo que sea, es que en la pandemia lo vivimos tan profundamente, ¿no? O sea, podemos comunicar en una cantidad, en una calidad y con una velocidad que nunca se dio antes. Y eso hay que aprovecharlo, porque eso nos hace ir más rápido, pero en el buen sentido de la velocidad, ¿no es cierto? O sea, no en el mal sentido de querer hacer rápido, no, en el sentido de poder aprovechar esa increíble biblioteca que es el mundo, ¿no?, y que está accesible. Pues yo aprovecho que está usted en Elche, mañana termina el festival, anoche tocó usted en el claustro de San José. ¿Qué opinión tiene del público? Del público que cada año viene a verlo. Maravilloso, y realmente es una, ¿cómo le puedo decir? Es una relación personal, hasta con la gente con la cual no he podido casi nunca hablar, pero, o sea, cuando yo considero que cuando subo a un escenario, cuando estoy tocando un concierto, estoy tocando con la gente que está ahí. O sea, estamos tocando todos juntos, porque es un momento que estamos compartiendo. Si yo soy el que mueve los dedos más o menos, pero en realidad las cosas suceden y la interacción entre el público y el artista es fundamental. Y eso se da, se da siempre, o sea, no es una casualidad o no es una excepción. Pues y esa relación entre el público, el ir y venir permanente del vínculo, lo hace a uno reaccionar y viceversa. O sea, estamos todos tocando juntos. Pues usted me está definiendo así de sencillo lo que es el éxtasis cuando se alcanza en un concierto. Álvaro Pierri, queda nada, un fin de semana para llegar a las fiestas de agosto. Usted sabe que tenemos aquí el patrimonio de la humanidad, el Misteri, el 13 de agosto. Bueno, el 11 empiezan los ensayos, el 14 y el 15 a puertas abiertas. Va a tener Ojalá tiempo. Que me pudiera quedar. Eso es lo que le iba a preguntar. Como tiene tantos amigos, no puede quedarse. Lamentablemente tengo que irme porque tengo otros lugares para ir a tocar. Pero, o sea, ahora luego me voy a Brasil y a Canadá y bueno, todo esto. Pero a cada vez que puedo vengo, porque me encanta el lugar y los amigos aquí en Elche y en los alrededores, es una maravilla. Alicante, Murcia. O sea que se marcha hoy, se marcha mañana, ¿cuándo se va? Sí, pasado mañana. ¿Todavía le queda algo para disfrutar? ¿Qué tiene previsto ver en Elche? ¿Qué es lo que le gusta cada vez que viene? ¿Qué le pide a los organizadores? Llévenme a un sitio, quiero tomar el arroz con costra. ¿Qué es lo que pide? ¿Usted qué pide? Porque yo lo veo muy humilde, ¿eh? ¿Dónde lo tienen hospedado? ¿Dónde lo tienen a usted hospedado? Estoy aquí en el hotel, en el centro aquí, ¿cómo se llama? Vale. En un hotel urbano, ¿no? En el centro de la ciudad. En el centro, es que me encanta. Y ya conozco bastantes de los restaurantes y de cafés por aquí. Y ellos ya saben, y ya, todos sabemos a dónde nos gusta ir. Y vamos siempre a esos lugares, los cultivamos con amor y cariño. ¿Y la guitarra la lleva consigo o no? ¿Cómo? Sí, ahora mismo estamos saliendo, dentro de unos minutos estamos saliendo para el... Es verdad. La universidad justo enfrente al claustro. Es cierto, tiene usted clases, tengo que poner el punto final solamente. No hay problema. Seguro. Todo calculado. Es que quería preguntarle su vinculación con sus guitarras. ¿Usted tiene guitarras de más de 6 cuerdas, de 7, de 8, de 10? Sí. Sí. Sí. ¿Y sus luthiers siguen teniendo luthiers? ¿Sigue habiendo luthiers en el mundo? Sí. Maravilloso. Anoche toqué con una guitarra relativamente nueva mía, que es de un luthier alemán que se llama Antonius Müller. Y es interesante descubrir un instrumento, porque cada instrumento puede ser muy parecido con los otros, tener, digamos, en principio la misma cantidad de cuerdas y las mismas dimensiones y todo eso, pero cada instrumento es diferente y suena diferente y reacciona diferente. Y es muy interesante de descubrir también. ¿Le pone nombres a las guitarras? Porque por lo que ha dicho tiene muchas. ¿Le pone nombre? En realidad no. Pues es lo que le falta, de verdad. No, porque para mí las guitarras tienen el nombre del luthier. A veces le digo, bueno, la morenita o la clarita o algo así, pero... Porque en realidad los instrumentos que tengo son en general tengo dos o tres de cada luthier. Entonces los tengo que identificar así, por el color que les va a quedar, ¿no? Pues Álvaro, yo sé que el éxito de todo es primero tener de una carrera brillante como la suya, es tener talento, luego esfuerzo, trabajo, ganas de interés, ganas de conocer, innovar. Pero creo que oyéndole, creo que su éxito también se basa en que usted es feliz. Intento. Lo intento. Sí, hay que intentarlo siempre, ¿no? Ya, a veces cuesta. Pues Álvaro Pierri, nos ha dado usted un trozo de felicidad con su participación y sobre todo con el concierto de anoche. Es usted muy gentil, En el claustro de San José. Vamos a quedarnos con su música. Bueno, gracias. Un gran abrazo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán.